no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era y que tú no eres parte de él porque no hueles lo suficientemente bien. Bueno, era broma, sí que hueles bien, no te preocupes. Te tenemos aprecio y de alguna manera también formas parte de esta gran familia. Esta gran familia que es la familia Decadente, que está creciendo como las flores, el cáncer de colon, los cachorros de perro. Crecemos. ¿Y cómo crecemos? Pues nosotros crecemos exponencialmente. No. Lateralmente, tal vez. Hemos crecido de momento en un bulbo. Tenemos un bulbo nuevo que se llama Elena. Elena Decadente, bienvenida, Elena. Gracias. Espero que, bueno, este es tu primer día aquí oficial en la Decadencia. ¿Qué se siente? Bueno, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Bien, hoy Elena nos va a echar un cable y se va a encargar de la máquina, de la producción. Así que por esta vez los errores de producción no serán de Paulo Decadente. Eso está muy bien y a Paulo Decadente le alegra mucho. Además de eso, le alegra mucho que sea 5 de agosto de 2023, porque significa que todavía no nos hemos muerto. Y hace sol, es una mañana muy agradable y estamos rodeados de gente muy agradable, muy estupenda, y esto siempre es el mejor plan para un sábado. Venir aquí a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid, a hacer autogestión, a hacer radio libre y a expandir la cultura desde una perspectiva no comercial, no mercantil, no formal y sobre todo no cursi, porque el cursi es la raza que debemos combatir y destruir sin piedad ninguna, hasta el total y absoluto exterminio del género cursi. Ese es nuestro objetivo. Tenemos otros objetivos, como pasar un buen rato, divertirnos mucho y aprender sobre la realidad profesional del mundo de la ilustración, el cómic y la animación. Y para ello nos servimos de una de las mejores cosas que hemos conocido en los últimos años, que es la radio libre, el concepto y la red de radios libres. Y no solo Ágora Sol Radio nos acoge y nos permite formar parte, sino que también nos acogen y nos reemiten y nos apoyan, insensatos ellos, muchos compañeros y compañeras de otras radios libres, como Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina, y Pop FM, que sin ser radio libre es una emisora afín y simpática. Gracias, Ricard, por este caso que nos llevas haciendo tantos años. Radio Trama de Sabadell y Radio La Granja de Zaragoza. Recordemos que el maño es el ser superior. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas que nos oyen, que alguno habrá, digo yo. Y no olvidéis que podéis dejar comentarios en el Instagram, que no nos funciona bien porque tiene una gestión que es infernal y es que no hay un Cristo que pueda con ella. Y encima me encargo yo, Paulo Decadente, de gestionarla, con lo cual os podéis imaginar lo mal que funciona eso, pero ahí podéis poner insultos y quejas. Podéis también escribirnos al iVoox, que también también nos está dando problemas porque no nos deja acceder con usuario y contraseña, y entonces llevamos 3 programas que no los hemos podido subir. Los medios del capital están en contra nuestra, porque yo creo que los amenazamos, se sienten amenazados y han decidido poner al Mossad a trabajar a pleno rendimiento para acallar esta voz decadente y disidente, pero no lo conseguirán. Como tampoco conseguimos nosotros acallar una voz disidente y especial de una compañera y colaboradora fantástica que tenemos, que tiene sintonía propia, que va a entrar ahora mismo. Milagros in the house. Milagros in the house. Bienvenida a Milagros Milagrosa. Bienvenido, amigos. ¿Qué? Buenos amigos. Paulo Decadente está muy bueno, chicas. Así enteraros. Me gusta. Así me gusta, Mila. Por fin, 6 años después, has hecho una intervención que me gusta y me congratula. Claro. Muy bien. Ha costado trabajo, pero ha merecido la pena. Bueno, tú estás, es que no tú estás tenía estupenda tiempo. También, Milagros. Te veo muy guapa y te veo muy alegre y muy bien. Estoy muy contenta. Y nos cuando alegra vengo mucho aquí a veros a vosotros, me pongo muy contenta. Y alegras nuestras mañanas de sábado. Así además que sí. Esperamos que sigas viniendo mucho más. Vale, claro, en cuanto puedo vengo. Ya sé. Y Elena, si va a venir ya, es bien guapa, ¿eh? ¿A que sí? Hombre, eso sí merece la pena. Estamos subiendo el nivel, porque Cristian Decadente era feo. No, sí. Cristian era muy guapo. Pero era un guapo de cartón. No, tiene encanto. Era muy cariñosa. Yo me llevaba muy bien con él, sí. Bueno, pero no, aceptamos. Mejor una guapo chica. Vale, mejor chica, mejor, ¿no? Mejor, sí. Bueno, de acuerdo. Pues ya está, pues si lo ha dicho Milagros Milagrosa, ya sabes, Cristian Decadente, te has quedado sin puesto para siempre. Sé que te hacía una ilusión loca y que por eso nos abandonaste como un perro traidor, pero bueno, pues es así la vida. Unas veces se gana y otras Cristian Decadente. Vale. Ha venido también su hijo, puntual como de costumbre. Bienvenido, Maroto. Puntualidad inglesa. Puntualidad australiana tienes tú. Maroto Dynamic Maroto soy. Sí, bueno, pues gracias por traer a tu madre, que siempre es una alegría. Y nada, vamos ya a presentar a nuestro invitado, Guillermo Casanova. Bienvenido, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Joder, me hace mucha ilu estar aquí. Y a nosotros que estés, porque, bueno, vamos a contextualizar un poquito. Guillermo no solo es un compañero profesional, ilustrador y diseñador, y también algo de autor de TVOs. Vamos a hablar un poquito de todo esto durante ojalá la entrevista. Ojalá más, pero bueno. Ojalá más alguna de esas cosas, o todas en general. Y no solo, sino que es que además es el que canta en la canción de la intro de este programa, del Marca Roja, de su grupo El Gobierno. Así es. Es una canción que según la estaba escuchando me estaban veniendo los efluvios de que a mí no me gusta y nunca la quiero tocar en directo, pero joder, tan mal no está, así que yo que sé, igual la recuperamos. Mis compañeros de grupo siempre dicen, ¿por qué no tocamos Marca Roja? ¿Por qué no tocamos Marca Roja? Pues joder, ahora escuchándola estoy pensando, un poco de razón tienen los gafas de mi grupo. Pues sí, a nosotros nos parece un temón y te agradecemos mucho que nos la cedieras por la patilla. Hombre, para poder vamos, usarla. Esto yo para la clase obrera todo. Tendríamos para la clase que haberla robado y lo hubiéramos hecho sin ningún tipo de problema. Podríais haberlo hecho. Problema, o sea que yo mientras fuera la clase, yo todo para mi clase. Bueno, muy bien, ya vemos que a ti lo del sexto A te marcó mucho. Vale, pues vamos a ir empezando un poco por el principio, ¿no? Ya que tenemos aquí una profesional de las sintonías. ¿Quieres poner sintonía, Elena? Venga, dale sintonía, dale sintonía. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella, bueno, Guillermo, te vamos a decir que nos hables de ti, pero nos tienes que perdonar porque aquí Milagros Milagrosa nos acaba de aportar una información fuera de micro que queremos compartir. Hombre, con todos vosotros. Es muy prioritario. Milagros, cuéntanos esto. Los pecos vivían enfrente de mi casa. ¿En serio? En serio. ¿En San Cristóbal? En San Cristóbal de Los Ángeles, sí. enfrente de enfrente, en el quinto piso enfrente vivían. En el 16, yo vivía en el 12 y ellos en el 16. Entonces verías los vaqueros blancos esos colgando, sí, de la ventana. Sí, además, o sea, me gustan mucho, son muy majos. Se quedaron muy jóvenes sin padre y bueno, y luego se fueron ya cuando triunfaron, se fueron a un chalet por ahí, claro, uh-huh, normal. Pero bueno, que iban allí las chicas a esperarlos y esas cosas. ¿Me dejas de piedra? Yo no sabía esto. De verdad, hemos cerrado un círculo hoy. Sí, pues mira. Pues qué bien. Sí, son muy majos. Hombre, yo conozco a gente del PCOE, pero los pecos... ¿Será por algo? ¿Querrá decir esto algo? ¿Que hemos elegido esa canción porque de alguna manera estamos ligados a San Cristóbal? No lo sé, pero vamos, San Cristóbal City... Bueno, está bastante feillo, pero ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta mi casa. Está guapo. A mí me gusta mi casa. Es un barrio que mola. Claro. Bueno, mola, pero. Claro. Pero bueno, a ver si puedo ir a donde mola. Mola más San Cristóbal que la mayor parte de los sitios de Madrid. Donde tú vayas, Milagros, la es donde mola. Va contigo. Eso es. Seguro. Tú eres la que hace molar yo, sí, los sitios. Yo sí. Pero ¿cómo estás hoy? Madre mía. Me da vergüenza. Bueno, es no muy raro mucha. Y que hay que asesorar a Paulo soltando cumplidos. O sea, que es raro. Vamos a ponerle un marco. A bueno, esto. Venga, sí, no vamos a dar asco, vale. Bebiendo vamos, agua. Es que es esto, claro. Ah, esto es el agua mineral. Esto es el agua mineral. Esto es el efecto que tiene el agua mineral en las personas. Ay, poco mía. Se habla del daño que hace el agua mineral en las personas, ¿eh? Que reblandece el carácter, maldita sea. Venga, Guillermo, vamos contigo. Cuéntanos un poco tu trayectoria y tu experiencia. ¿De dónde sales? Pues hombre, yo salgo de una familia normal, de gente pues que se gana bien la vida, y yo lo que pues eso, yo salgo como un poco artista, ¿no? Pero tampoco quería ser como muy artista del arte, de estos de desplumar pringaos. O sea, no quería ser multidisciplinar ni... Bueno, eso me salió sin querer. Pero yo quería hacer, pues eso, yo quería leer tebeos, porque es lo que... Hacer tebeos, perdón, porque es lo que crecí leyendo de crío. Uh-huh. Y claro, con la mala pata que yo nací en España, entonces esto de qué va. No, pero bueno. Pero quiero decir, en España, o sea, en cualquier país que no sea Francia o Bélgica, es la mala pata. Eso es lo que me refería, que aquí, siendo que había un pasado con una industria bastante potente y tal, eso ya no existía. Pero bueno, el caso es que por el TVO me intereso, por el mundo de lo gráfico, de la ilustración y tal. Y estudio ilustración en la Escuela de Arte número 10, en la Avenida de la Ciudad de Barcelona. Y sí, eso, una pregunta. ¿Aprobaste la primera? Yo entré, doy mucho asco porque entré el número 2 y no era ni de lejos. Joder. El que mejor dibujaba para nada, ¿no? Es que aquí hemos suspendido todos en la primera. Pues yo entré ahí, creo que tenía que ver con el examen teórico que les hice de Historia del Arte. Pero yo tuve una profesora muy buena en bachillerato, que yo en bachillerato lo hice en Marqués de Cubas, que ahora es otra cosa, ya no es una escuela de arte. Ajá. Ahora es otra cosa que pone no sé qué, instituto de abogado, no sé qué, y tú lo ves y eso parece un banco, no tiene ningún... Y era mi escuela. Pero ahí tuve una profe, Cristina, que era muy dura. Uh-huh. Y era muy buena. Estamos hablando de Madrid años... Madrid 90, años ¿no? 2000, vale. 2004, os ponte. Vale. O 2003 es. O igual 2002 es. Pero bueno, que eso, yo entré en la Escuela de Artes número 10, estudié ilustración, ahí le empecé a ver las orejas al lobo, que esto de trabajar de ilustrador y tal parecía como complicadete, uh-huh, y decidí estudiar gráfica publicitaria y formarme en la misma Escuela de Artes número 10. O sea, hiciste al revés que todo el mundo. Claro. Porque los que querían estudiar ilustración suspendían, entonces ese año se metían en gráfica publicitaria, grabado o fotografía, y al siguiente año se volvían a presentar, ya aprobaban, y entonces ya hacían ilustración y abandonaban. Yo hice ilustración, a ver, porque también tuve una buena selectividad y podría haber entrado en Bellas Artes, uh-huh, pero yo vi el currículo de Bellas Artes y como que no, y como que me interesaba más formarme, eso, el mundo del arte y de tal no me interesaba demasiado, uh-huh, y no me llamaba, yo quería currar. O sea, sí, sacar algo a de mí me currar. Pasó exactamente lo mismo. Sí. Entonces me metí en ilustración para tener una formación profesional y luego, igual, pues eso, sintiéndome que me quedaba recorrido para tener mi propia voz como ilustrador o lo que sea, tal, dije, bueno, si me meto de diseñador gráfico, podré pagar el alquiler y llenar la nevera y luego vamos viendo esto de ganarme la vida con el dibujo, como es. Uh-huh. Que al final, bueno, ha sido como sencillamente una parte de mi repertorio como diseñador gráfico, que al final es como me gano la vida, sobre todo. Pero bueno, yo me gusta mucho crear mis propios recursos, uso mucho la ilustración para mi profesión. Entonces eso. Después terminé gráfica publicitaria, empecé a currar en un sitio de... Bueno, hice unas prácticas en Argentina. Me salieron unas prácticas en Argentina, como mis padres estaban viviendo allí, pues dije, las mil sobrejuelas. Uh-huh. Ahí en un sitio que se llamaba MDO, una cosa de publi, que hacíamos cosas para casinos y tal. Uh-huh. Y allí empecé a publicar también TVO en fanzines allí. ¿En qué fanzines empezaste a publicar? Pues sobre todo en uno que se llamaba Cábula, que conocía gente cojonuda, pues como Hernán Ciriani, como el Bruno. Gente que, o Julián Cardozo, gente que son dibujantes de allí que luego han tenido, bueno, en concreto el Bruno ha terminado dibujando, yo que sé, Tortugas Ninja y cosas así, ¿no? Uh-huh. O sea, y tiene su propia serie que se llama Escuela de Monstruos para Niños. Y bueno, es que en Argentina tienen su propio mundo, y la revista Billiken, que es una revista infantil y juvenil que existe desde siempre, desde que existe Argentina prácticamente, el Bruno ha conseguido hacerse un hueco y dibujar para sus compatriotas, para los niños de su país, historias para ellos, lo cual es un privilegio rarísimo. Tebeos, o sea, historieta. Tebeos, sí, uh-huh. Sí, tebeos. Bueno, yo entro en contacto con ese tipo de gente y bueno, pues merco páginas en un fanzine muy grande, muy lleno de historietistas de ese país. Y la verdad es que, bueno, ya vuelvo a Madrid un poco con la idea de también participar en fanzines aquí, ¿no? Y aquí he participado pues en El Cretino, en El Lunático, también creo que en Rantifuso he publicado páginas y tal. Y Rantifuso, que tiene una larguísima trayectoria. No sé si llevan 20 años. 20 años llevan, sí, sí, son unos decanos. Una gente muy pesada con lo suyo. Y sí, sí. Y nosotros que nos alegramos de que esos proyectos sean longevos, porque por ejemplo... El Lunático, que es donde yo te conocí a ti, que estamos hablando del año 2007, 6-7, fue un fanzine muy interesante, con una vida corta, sí, pero un proyecto muy interesante. Hombre, en el que salió gente muy interesante. Muy fuerte, ahí había gente muy fuerte. Ahí estaba Carlos Bermud, que directamente ha trascendido el mundo del TVO para dedicarse a hacer películas con gente de carne y hueso. Sí, con gente de carne y hueso, cine muy palistos, que es una maravilla. Uh-huh. Y sí, ahí había gente muy potente. Y yo siempre era un poco como el vagón de cola, ¿no? O sea, yo siempre sentía como que yo era el menos bueno de todos. Pero bueno, ahí también se sacaba, porque como todo esto va en paralelo con el hecho de que yo soy un punk rocker y toco rock and roll y toco en bandas, y eso es una actitud, o sea, te da una actitud de, bueno, mira, con lo que haya se hace, ¿sabes? Y pues yo con el mundo de la ilustración y con todo esto siempre he tirado un poco con mis capacidades, o sea, siendo consciente, porque yo creo que es importante ser crítico con uno mismo sin ser destructivo y sin tal. O sea, si ser crítico te lleva a parar, lo estás haciendo mal, pero si ser crítico te lleva a mejorar, pues lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces yo siempre, teniendo en cuenta cuál es la realidad, siempre he preferido no parar de hacer cosas, y eso me lo ha dado un poco el punk, ¿no? El rollo de, bueno, pues es que si sé tres acordes, con tres acordes habrá que hacer canciones, ¿no? Y eso es un poco una actitud que he tenido con también de cara al trabajo. Como todos los profesionales del mundo mundial, he vivido con un síndrome del impostor hasta los 34 bastante grueso, pero por suerte no, tampoco me ha parado de hacer cosas. Pero sí, con una sensación de no merecer vivir de mi creatividad, de joder, si yo en realidad no soy bueno, ¿qué cojones hago haciendo esto? No sé qué tal. Todo eso lo he tenido encima. Últimamente menos, la verdad, estoy bastante satisfecho con el trabajo que hago. Soy consciente de su poca competitividad en términos de mercado, pero como soy un Rogelio, eso hasta me enorgullece. Pues has tocado así a lo tonto temas muy interesantes de los que quería hablar a lo largo de la entrevista un poquito más en profundidad, toda la profundidad que nos permita la inteligencia superficial que venimos gastando en esta mesa. Pero desde luego creo que das una clave muy interesante de la crítica. Si te paraliza es mala, si te permite seguir avanzando y mejorar es buena. Yo estoy, creo que es un enfoque muy inteligente. Es difícil dedicarte a cualquier cosa creativa, es tiene una parte psicológica jodida porque es difícil, sí, estás porque estás, estás el... apostando mucho a algo que no es como... Hombre, una oposición es muy jodida también. El fracaso, todo trabajador y trabajadora se, sí, se expone al fracaso. Todos estamos expuestos al todos fracaso. Todos nos exponemos, sí, al fracaso. Y si además, no tenemos, si no somos unos rentistas, efectivamente. Cómo funciona el fracaso en nuestra sociedad y en nuestro mundo es bastante tremendo. Y no es como lo que decían, funciona lo católico en realidad. Exacto. ¿No? En plan, es como una cuestión moral en la que tú sientes que lo has hecho mal. Lo has hecho mal. No te has esforzado. Yo como... O sea, te quitas valor como persona, uh-huh, tal y cual. En cambio, bueno, yo creo que en la creatividad, supongo que en la obra es igual. Quiero decir que tienes que convivir con el fracaso como una parte de los procesos y aprender a endurecer la piel en ese sentido, ejercitar ese músculo y bueno, pues yo he tenido el mismo proceso que todo el mundo, ¿no? Quizás yo tengo la sensación de que aprendo más lento, pero vamos, que lo demás... No sé, como que no tengo, no es una cosa novedosa. Otra cosa que tiene que ver, que sí que es, o sea, yo preferí renunciar a ser autónomo. O sea, yo en un momento dado dije, no me sentí suficientemente competitivo para competir en el mercado de la ilustración y tal en términos de autónomo. Y luego también, pues por convicciones personales, pensaba que ser autónomo era renunciar a derechos como vacaciones y cosas así. Entonces, bueno, lo es. Entonces, o sea, yo preferí... Vacaciones puedes tener, pero se llama estar sin curro. Claro, claro. Yo preferí buscarme un curro. Uh-huh. Buscarme un curro, algo que además es un modelo que, aunque no sé si tenemos datos claros, no parece que sea el modelo que es el de que funciona en la industria cultural. Pero yo busqué currar en un estudio de diseño gráfico que fuera de un señor. Y que sí, ese señor a mí me pagase un salario. Una nómina y unas una nómina, vacaciones, unas pagadas, vacaciones pagadas, baja laboral, todas estas cosas. Entonces yo sí seguí por esa senda. Muchas veces he tenido dudas de si esa era la senda. O sea, hay veces que he sentido miedo de, joder, no he apostado por mi talento, en plan de, va, a ver, yo me voy a sacarla, no sé qué tal. A mí hay veces que eso me ha generado complejo. Últimamente no mucho, estoy bastante contento con ese camino, porque ya me acerco a los 40 y de repente pues tengo como una pequeña estabilidad, ya tengo como un tal, y eso me gusta, me da tranquilidad, porque luego ya con la música puedo hacer lo que quiera, que no sea comercial ni nada, y me la suda, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues yo qué sé, ahí es cierto que ahí opté por una opción que es verdad que el mercado laboral o el mercado profesional para la ilustración y el diseño no es la que favorece. O sea, favorece más bien que seamos todos empresarios de nosotros mismos, compitamos entre nosotros, a poder ser a la baja, y etcétera, ¿no? Yo opté por otra cosa. Sí, pero es... Yo buscaba esa misma... Yo hice el camino inverso. De hecho, en mi momento vital actual, justo he dado la vuelta a eso. He pasado del mundo autónomo al mundo asalariado. Pero mi búsqueda era empezar en el mundo asalariado. Yo también compartía esa idea de, yo lo que quiero es currar. Yo no quiero jugar a ser artista ni creerme el nuevo Picasso del siglo XXI, claro, ni ir por ahí en calzoncillos hablando raro y teniendo amigos excéntricos. Yo ya tengo amigos excéntricos desde el colegio. No me hace falta ir a Bellas Artes para encontrar a gente que no se lava. Entonces, me parece muy curioso, pero es cierto, ¿no? Lo que dices, no sé si es el camino natural, yo creo que cada uno tiene ahí su camino, pero es la opción como un poquito más sensata, digamos, o más conservadora de, primero, claro, tengo claro, un curro que me dé de comer, en tu caso era de diseño gráfico, sí, que es como algo tangente a la ilustración, pero no es exactamente... En el que trabajas de tu creatividad y tal. A ver, es verdad, pues es una opción... Y al final, pues eso, con una familia de clase media, pues igual he tenido un concepto un poco conservador de las cosas, de bueno, yo quiero una estabilidad, tal. No lo sé. Ya la idea de vivir de la creatividad y no estudiar derecho era como un triple un poco grande, ¿no? Entonces, yo qué sé. Pues ahí es lo que hicimos, sí, sí. Es verdad que el contexto, la estructura o la forma en la que se ha reestructurado los mercados, digamos, creativos, no favorecen esa opción. O sea, como que cada vez hay menos. Sí, se tira más hacia el autónomo. Hacia el autónomo. Y en España quizá menos. En España quizá todavía. Y de hecho, en muchas cosas yo creo que tenemos una mirada sesgada. Lo pienso mucho, sobre todo en animación, que es donde tengo más conocimiento y conocemos más gente. Que siempre pensamos, y estoy mirando a Maroto, que somos cuatro. Aquí somos cuatro. Y dándole vueltas digo, no, no, espérate. Somos cuatro los que estamos de autónomos o de, o ahora le llaman freelance porque sí, porque es, por la gente es subnormal. Si quieres podéis llamarle abnormal para que os sintáis más modernos, manada de cretinos. Pero somos cuatro los que tenemos estudios pequeños, los que nos movemos un poco en el mundo de la autonomía. Es que en realidad en España autónomos hay pocos. En España autónomos hay pocos, por claro, eso se puede joder a los autónomos más o menos gratis. Claro, o sea, claro. Pero es que te puedes, pones no... a rascar en asalariados y es que hay un puñado, no sé si salen 4.000 y pico. Bueno, no soy yo buena cabeza para los números, pero quiero decir, hay un montón de gente con un perfil distinto que tiende a moverse menos por los saraos y por los festivales y por la donde se presentan los proyectos y tal, porque sencillamente ya tienen un curro, no tienen que estar buscándose la vida todo el puto rato, y ahí yo creo que nos equivocamos un poco. Pero bueno, volviendo un poco a lo que dices, si son dos, hay que buscarse las habichuelas, son las dos carreteras que hay para eso, no tenemos más, y vamos un poco entre una y otra como podemos. Pero sí me llama la atención de tu, ya por entrar un poco en tu perfil más concreto, me llaman la atención dos cosas. Una es que viniendo del mundo de los tebeos y de la ilustración, pero desarrollándote también como profesional en el diseño gráfico, tu perfil de cartelista, portadista, te lo he dicho muchas veces y lo mantengo, me parece extraordinario, o sea, me parece como que tienes una potencia ahí como de dibujante diseñata, o sea, que sabes manejar un cartel en términos de lo que es el concepto básico del diseño, distribución de masas, pesos, colores, etcétera, etcétera, y a la vez si pones una gallina montando un monopatín, está muy guapa, no es bueno, de, hombre, yo te de la... diseñador cutre. Te lo agradezco, yo para mí siempre me queda mucho, siempre el trabajo que me ha resultado muy satisfactorio, el resultado, lo veo al año y pico y pienso, ay, ¿sabes? O sea, bueno, para eso mí, nos pasa a todos, el que siempre terminé es un proceso, yo antes de ayer entonces, también lo veo. Te acepto, es parte de, te acepto el cumplido de mil amores, pero vamos, para mí siempre va a ser una... Y eso igual también forma parte de lo interesante, que siempre va a ser como una especie de conversación con uno mismo y de espacio de crecimiento y de tal, pero bueno, que sí, claro, yo a la hora de combinar las disciplinas en las que me he ido formando poco a poco, o sea, porque claro, yo al principio en esas tres cosas yo era malo, o sea, esto es así, quiero decir que yo era malo en diseño gráfico, yo no era un gran ilustrador y con los colores me costaban, me siguen costando, me costaba componer, o sea, todo eso es una progresión, según si no paras de hacer algo, pues acabas mejorando. Esto claro, es que al final, y eso es lo que dicen, ¿no? Todos tenemos 8.000 dibujos de mierda adentro. Esto cuanto antes los saquemos, antes empezaremos a dibujar bien. Creo que yo tengo la idea de que el fracaso es un método de disciplinamiento ideológico para evitar que la peña sea creativa e imagine. Y creo que hay que enfrentarse a esa mierda, ¿no? O sea, que hay que machacar el fracaso. Hay que fracasar mazo a saco. Joder, parezco que es un coach de estos de fracasa mejor, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que hay que tener es quererse uno. ¿Entender? Hay que aceptar, exactamente. Hay que aceptar que nadie nace sabiendo. Y hay que ser valiente para sacar las cosas ahí fuera y ponerse rojo cuando han salido eso, mal y dices, pues tendré que seguir peleando para que salgan bien. Siempre va a haber peña muchísimo mejor que tú. Siempre. Pero bueno, nos queda lo de empujarlos por las escaleras. Por ejemplo, las escuelas son un buen recurso. Sitio para eso. Porque eso siempre hay escaleras. Claro. Maroto quiere aportar algo. ¿Una confesión? ¿Ha prescrito aquello ya? En realidad es cierto. Yo es que, bueno, tengo ahí un... ¿Esa es tu aportación? No, coño. Pues, lo que dices es verdad. Lo que dices es verdad. Coño, es que voy a hacer lo de las escaleras. Pero ya lo has dicho tú también. No, pero sí que... Pero Maroto, si te queremos tirar a ti... ¿A quién tiraste tú por las escaleras? Yo haría un grupo de pegar palizas a jóvenes talentosos de menos de 25 años. Que es como de... Sí, creo, ¿verdad? Que las últimas 10 personas que he seguido en Instagram, luego miro así y digo, hostia, qué guapo esto. Con la guitarra, sí. Y veo... Student, y es como, me cago en la leche, pero ¿cómo que Student? Si este tío, vamos, me da mil vueltas ya. Este tío, tía. Milagros, ¿estás de acuerdo con utilizar la violencia contra la gente que es mejor que uno? No, yo creo que hay que ser persona noble y a mí no me gusta hacer daño a nadie. ¿Ni matar los apellizcos tampoco? No. Si yo soy peor, mejor. Yo soy yo y no me voy a cambiar por nadie. Hay que invitarles a croquetas. Qué tía, es que Milagros es todo sabiduría. Es la verdad. Y sabiduría no solo tiene Milagros, sino que sabiduría también tiene un compañero decadente y gran persona que vive en la ciudad de Sevilla. ¡Qué maravilla! Arsa, Arsa, olé, olé. Vamos con las alperadas. Bienvenidos a las alperadas de la semana y vamos con un par de cositas interesantes. Por un lado tenemos el anuncio del Wire Market, anteriormente conocido como 3D Wire, de que a final de mes, a partir del 31 de agosto, estarán disponibles las acreditaciones para la edición de este año. Las jornadas profesionales se celebrarán el 29 y 30 de septiembre. Este año será ya la edición número 15 y yo personalmente voy a hacer todo lo posible para asistir. Es uno de mis festivales preferidos del año, así que si estás interesado, ya sabéis, anotad la fecha y nos vemos allí. También, y como es habitual en esta época del año, la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación, MIA, lanza su tercera convocatoria de Mi Anima. Se trata de un programa de formación específico para proyectos de largometrajes y series de animación liderados por mujeres de España y Latinoamérica. El plazo de esta tercera convocatoria termina el 16 de agosto y dejaremos un enlace junto a la descripción del programa por si estás interesada. Para despedirme, una pregunta para Guillermo Casanova, aprovechando que lo tenemos aquí. He estado viendo tus redes, he visto que tu trabajo tiene una carga política bastante grande, así que la pregunta es muy sencilla. Del 1 al 10, ¿cuánto has sufrido con estas elecciones? Pues nada, chavales, nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Pues ahí te la ha dejado, Guillermo. Hombre, del 1 al 10, vamos a ver, es que yo soy militante del Partido Comunista. O sea, que es una cosa que uno lo pasa muy mal. Aunque uno es capaz de dimensionar que, bueno, que las instituciones públicas y de la vida parlamentaria tienen el efecto que tienen para transformar la realidad, que es poco o ninguno, porque está diseñado de esa forma. Algo se puede hacer, ¿no? O sea, uno entiende que el Estado administra el 40% de las rentas del capital, pues hombre, si tú pones ahí resistencia, algo haces y sobre todo es tu deber hacerlo, ¿no? Pero ¿cómo lo he pasado yo con estas elecciones? Pues fatal. O sea, la idea de que hubiese una mayoría absoluta de derecha y extrema derecha, que significaba unos retrocesos tremendos en derechos civiles y tal, era bastante acojonante. La idea de que los jóvenes, o sea, yo cuando éramos jóvenes, ser de izquierdas era igual a ser joven, y la idea de que eso ha cambiado y que hay muchos jóvenes que son de derechas, uh-huh, y que prefieren votar a Vox, es una idea que da muchísimo... Sí, la idea de la rebeldía ha cambiado de bando, ¿no? Y... también es verdad que son como que hay una parte de ese voto está muy ideologizado y tal, y otra parte de ese voto es simplemente que te den por saco, ¿no? Entonces, sí, bueno, que es una cosa que de alguna forma un poco gratis de ir en contra de lo que... que es una cosa que en España pasa toda la vida, de votar en contra. Pero bueno, luego el resultado, pues hombre, en el sentido de que la extrema derecha sube en toda Europa y en España baja, pues es un buen resultado en ese sentido. Luego, a mí me ha costado este ánimo celebratorio enorme, porque bueno, yo a mí que el PSOE se quede segundo, sí, claro, no me parece como una gran noticia. O sea, quiero decir, no, yo no celebro mucho los buenos resultados del PSOE, pero los que no tampoco son tan buenos, menos, ¿sabes? Entonces, cómo se ha hecho Sumar, a mí no me encanta. Es la opción, yo la defiendo, soy un comunista disciplinado, está trabajando en las asambleas que hemos querido hacer desde abajo en el barrio, precisamente para que Sumar sea algo más que unos despachos que hablan entre ellos, sino que las personas tengamos mucho que decir, que yo creo que es un proceso que... Escúchame una pregunta. Que voluntarioso. ¿Tú crees que plancha la Yolanda de verdad? ¿O solo plancha para la foto? Yo creo que ¿se plancha esos trajes que me lleva? Yo creo que hay un mogollón. Yo sí que me creo que sea una persona... hace tiempo que haya sido una persona como normal. No me creo, sí, que hace. Yo creo que es una persona que duerme 4 o 5 horas al día. No creo que tenga tiempo para planchar. De todas formas, la veo como la opción estratégica más. O sea, como yo lo entiendo, es. Joder, si en medio del auge de la extrema derecha en Europa nosotros somos capaces de mantener un parlamento izquierdizado, que es el único. Aquí queríamos hacer un proceso constituyente, o sea, estábamos flipados, pero no lo hemos conseguido. Lo que hemos conseguido es que los estabilizadores parlamentarios en España sean de izquierda. O sea, ya no es PNV y CiU, ahora es Bildu, SRC y somos nosotros. Y eso es izquierdizar un poquito el parlamentarismo en España. Joder, con mantener eso es un gol. No es ganar el Mundial, pero es un gol. Entonces, para mí, es verdad que a mí me habría gustado vender Sumar así. Hablar a la gente de, oye, aquí tenemos que mantener esta pequeña tal. Yo hablar de ilusión y de estas cosas, yo es que soy comunista, yo es que creo en la disciplina, no en la ilusión. Y no tal, pero bueno, es así la comunicación política ahora, ¿no? Y quizás es cierto que yo creo que estoy un poco de acuerdo en el análisis que dice que la gente está hasta los huevos de política. Entonces, que quizás bajar el tono un poco y tal sea una opción estratégica un poquito más aceptable. Yo, vamos, como soy militante, a mí me gusta el punk. O sea, yo quiero salir ahí a decirle a la peña que es que verás, es que Villarmir, es que, ¿sabes? O sea, yo prefiero señalar a la peña. Pero igual es verdad que desde de un proceso tan convulso políticamente en el que tenemos que repetir elecciones, yo creo que vamos a repetición electoral, por cierto. O sea, que esto no ha terminado. ¿Y el perro Chanche, cómo, qué cintura tiene? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo ratonea? Es un survivor. Había algunos que creíamos que éramos como C3PO, ¿no? Un androide de protocolo que te habla cuatro idiomas. Y no, resulta que el hijo puta tiene una finta. Sí, sabe. Por eso, si el perro Sánchez ve que los sondeos le ponen bien, ese tío repite elecciones. Porque a nosotros nos mata, Podemos no va con nosotros, a nosotros nos mata. Y le roba el centro al PP. Dice, no, estos de Junts están pidiendo algo que no. Entonces le roba el centro al PP. Si el perro Sánchez ve los datos, el perro Sánchez va a repetición electoral y después de Navidad volvemos a votar. Así que ya os digo, intentemos no votar todos al PSOE, joder, por favor. ¿Sabes? Que esto, o sea, ¿visteis el debate a dos? No, eso era no el, eso veo, es el yo bipartidismo. Yo ya sé que Paulo, vamos, nada yo, que se acerca a las instituciones, o le gusta. Sea, ya bastante. Pero si veis el debate a dos, eso es el bipartidismo, amigos. No queremos eso, ¿vale? Entonces, yo qué sé, está muy bonito. Quien consigue ganar a la derecha, a la extrema derecha en España, pues son los vascos y los catalanes. Esto es así. Aquí en el centro estamos jodidos. Porque yo qué sé, es que votáis mal. Bien, con esa miserable y reprobable electoralista y farisea, damos por concluida la parte parlamentaria. La parte fea, sí. Donde vemos que para mí es muy bonita, pero yo comprendo que aquí mi amigo Pablo Alpera, Sagrada, y yo vengo aquí a su casa, no puedo estar así. No, pero el compañero la ha tirado muy bien y tú has hecho una lectura siempre muy, muy interesante y muy, muy sólida, muy con la que se puede estar más de acuerdo o menos, pero bien, muy interesante, Guillermo. Ya sabes que yo, de hecho, fíjate, esto no lo sabe España, y España debe saberlo. Yo siempre he dicho mil veces lo de que hago el guión y luego no le hago ni puto caso, pero esta vez he venido sin guión, porque he dicho, mira, entre que vamos a hacer un parón, que esto también aviso a España, que ya hasta septiembre no volvemos, y a lo mejor es finales de septiembre, porque yo estoy cansado, yo quiero descansar un poco, tengo muchas cosas que hacer y correos que escribir, me falla el Instagram, me falla el iVoox, y esto de la autogestión está muy bien, pero cansa, y quiero tomarme unas vacaciones, y de paso haremos cosillas un poquito aquí la compañera Elena Decadente y yo para intentar reflotar aspectos del programa que tenemos abandonados, pero no serán programas nuevos hasta dentro de un tiempo. Entonces ya he dicho, pues para lo que me queda en el convento me cago dentro y voy al programa sin escribir guión. Y no tengo guión por primera vez. Bueno, pero pensé, con el Guillermo, que a poco que yo le diga, ya se va a poner y no se calla, digo, nos sobra para cubrir una hora. En palabras de Robertez, hablo más que un peluquero puesto speed. Robertez, que para quien no lo sepa es una institución absoluta dentro del rock and roll y del punk en esta ciudad de Madrid, claro. y especialmente del punk de los barrios en Vallecas, es el alcalde, supuesto, es el alcalde de Vallecas. Eso es, sí señor, desde aquí un abrazo muy fuerte al Robertez, que es nuestro Ibáñez del punk y absoluto, y se merece todo nuestro cariño. Y además escribe canciones como Barrigazo con los Motociclón. ¿Has hecho tú eso? ¿Has hecho tú eso? ¿Tú que estás ahí escuchando esto, dibujante de Chichinabo? ¿Qué vas a hacer tú? Si te juro que estás ahí escuchando a los Cupido y a ese que se iba a comer el mundo y acaba haciendo el himno del Celta de Vigo. O sea, que vamos, es que dime tú, colega. Eso es pasar de la globalización a mi pueblo. pero vamos, en vuelo charter, o sea, lo que hay que hacer es al revés, que no nos hemos enterado, es que la vanguardia está en las provincias, no en Los Ángeles. Te has ido a Los Ángeles a buscar la vanguardia y has tenido que volver a las provincias, que es donde te acogemos. Pues no, hombre, no. La vanguardia y la verdadera, el verdadero rompehielos somos los paletos. Somos los de barrio y somos los que estamos fuera de los centros donde están los carapijos, los aburridos, y lo único que tienen es dinero y tiempo. Meteroslo por el culo, no sois de los nuestros, no os dejamos jugar con nuestra pelota. Vale, ya hemos hablado. Vamos a hablar un poquito de cultura y mercado, Guillermo. ¿Qué Muy te bien. Parece? Me parece guay, es un temazo. Vamos bien de tiempo. Vale, una cosa que me interesa de lo que has dicho, el concepto profesional. Ahí yo creo que tú te manejas bien y nosotros hemos abierto este melón alguna vez y tú tal vez nos puedas ayudar a trabajar en él. ¿Es profesional? ¿Dejamos que el mercado defina lo que es profesional y lo que no? Es decir, ¿es profesional solo el que gana dinero con lo que hace? En términos creativos. A ver, es que como que a mí me parece que el mercado propone muchísimos límites. O sea, el mercado no propone oportunidades, lo que propone sobre todo son límites. Son límites, sí. El mercado lo que te dice es, se hace así, pasa por el aro. Sí, sí, o sea que... Y una vez cada 10 años se abre una rama nueva, claro, de alguien que normalmente no viene del mercado, sino de hacer las cosas con su libertad y con sus narices, y encuentra una brecha, y entonces llegan gente con dinero, niñas pijas como la Rosalía, o como en su momento pudo ser la domesticación del rock and roll con los Rolling Stones de Colegio de Pijos y toda esta mierda, y entonces te pisotean la rama cultural que el mercado ha visto que tiene éxito. No sé si lo caracterizaría de esa forma, pero creo que va por ahí. No, a ver, o sea, como que para mí un profesional es una persona que es capaz de solucionar un problema. Uh-huh. El mercado produce bastantes, ¿sabes? O sea, el mercado es una movida que produce más problemas que soluciona. O por lo menos, desde luego, tiene no pocas contradicciones. Entonces, claro, para mí un profesional, yo tengo un problema, aviso a un profesional y ese señor me lo soluciona. Y claro, en ese sentido, hay muchos más profesionales fuera del mercado que dentro. Quiero decir, uh-huh, las madres no son profesionales. A mí me han solucionado muchísimo más problemas, uh-huh, que Google, mi madre, ¿no? Entonces, o mi padre. Entonces, no lo sé. No estás sé. Milagros, como madre aquí, como única madre aquí representando, ¿estás de acuerdo con eso? No. ¿Quieres desarrollar ese argumento? ¿No? Yo hablé cuando mi hijo tenía 17 años y me preguntó que si yo necesitábamos dinero para que trabajara él. Y yo le dije que no, que hiciera lo que quisiera con su vida y que no estudiara nada más que lo que le gustara. Y ya está. Eso, mamá, eso es porque tú solucionas cosas. Claro, tú hayas solucionado, sí, un problema, claro, como madre. Eso, aquí lo voy a decir. Yo siempre digo que si yo soy dibujante es gracias a mi madre. Claro, porque a mí me apoyó desde el principio. Yo le he visto desde... Es más, no solo es que España tenga un gran dibujante gracias a Milagros. Es que gracias a Milagros España no tiene un terrible abogado, porque sería el peor abogado del mundo. No llegaría, o sea, no ganarías ni condenarías a todos tus defendidos a ir a prisión de cabeza. No sé, luego al juez le haría cucú. Seguro que se reiría. Diría, absuelto. Se reiría. Bueno, yo, sí, mira, yo la verdad he estudiado muy poquito. Fui a los 9 años, mi madre murió y yo tuve que hacerme cargo de toda mi familia. Entonces, claro, he tenido una vida muy difícil. Y mira, yo solamente me saqué el graduado escolar porque lo hice en un año y ya no he estudiado más. Pues yo he tenido un trabajo magnífico en una multinacional, estaba de telefonista. Atendía a los clientes, que me encanta atender a la gente, y el teléfono me encanta porque te enrollas con la gente, no veas. Sí, claro. Y me ha encantado. Y he tenido 4 cosas para hacer donde estaba trabajando. He estado 43 años. Y la gente allí, muchos tenían 5 idiomas, hacían. Era la de abajo, pero a mí me quería todo el mundo. Claro. Y me he sentido muy querida y bueno. Yo he añorado y añoro mucho mi trabajo, de verdad me gustaría haber podido seguir allí. Hombre, me encantaba. La experiencia que describes es un poco la experiencia a la que por ejemplo, yo aspiraba, ¿no? O sea, sí, la experiencia que ha podido tener mi padre, por ejemplo, en la Cruz Roja, claro. O una vida sí. dedicada a una organización que además te cuida, la gente con la que trabajas. Sí. Lo que pasa es que yo, claro, lo que yo me encuentro es un mercado laboral completamente distinto a ese. Ahora yo creo que está peor las cosas. En principio, con lo que yo tenían, ahora no podrían ir a ningún sitio. Claro, bueno, claro, aparte de que todo es más caro y los salarios no han subido desde los 70 como quizás tendría, ahora además se da una contradicción, ¿no? Que es que a nosotros nos dicen que tenemos que ser nómadas laborales y, hombre, ¿cómo vas a estar en la misma empresa más de 3 años? Claro, no, si no te quedan más huevos, y si también, te van a despedir. Y o sea, también basta. En el proyecto personal, quiero decir, hombre, tú puedes, ahora tienes aplicaciones en las que puedes sencillamente pues conseguir afecto de una forma muy ligera, muy rápida, tal, bueno, estando bueno, los demás tenemos que hacer lo clásico, eso, ¿no? Ayuda, sí. Claro, pero bueno, que es como que nos dicen que la vida es mucho más líquida, ¿eh? Ahora, luego hay una contradicción grande, luego vete a comprar una casa sin un contrato fijo y sin pareja, ahí está complicado, ¿no? Y un alquiler. Entonces aquí, donde te están pidiendo nóminas, hombre, claro, eso genera unas tensiones sociales enormes. O sea, tú a mí, ¿cómo me estás diciendo que yo soy libre como el viento y como un caballo galopando, y luego resulta que no puedo acceder a una casa si no soy como era mi padre, y luego no existe esa posición, ¿no? Entonces ahí, pues, ahí estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? Los límites del mercado. Entonces, a mí me parece muy interesante plantear que lo artístico, lo creativo, ahora mismo está... Nos sentimos todos muy amenazados con el tema de la inteligencia artificial. Era otro asuntito que es un tema. Me gustaría conocer un tu tema. Opinión. A ver, yo es verdad que como sigo teniendo trabajo, porque tal, yo no me siento, pero yo tengo amigos que han perdido un 90% de su trabajo. Pues, sí, veníamos justo antes aquí hablando de una compañera cuya empresa ha cerrado, pero se dedicaban a la traducción y han despedido a todos los trabajadores. Sí, sí. Se han quedado con cero trabajo. Bueno, tendrán una administración lo mínimo para que te haga los papeles y poder seguir teniendo la SL o el formato, o sea, es terrorífico. Y como personas creativas hay una herida que nos va a hacer esto, que es enorme, que es va a ser cada vez más difícil ganarnos la vida con lo que amamos. Pero por otro lado, y es un magro consuelo, o sea, que vamos a tener que poner cafés y todo lo que sea necesario, ¿no? pero que por otro lado todo eso que sabemos, aunque el mercado diga no me hace falta, sigue haciendo falta fuera del mercado, porque sigue teniendo un valor social enorme. Entonces todo eso que sabemos no debemos, es un conocimiento que no debemos decir, ah, bueno, como ya no vale en términos de valor, ya no da dinero, ya pues no da dinero este conocimiento que yo tengo de anatomía, de lo que sea, ¿sabes? De color, de narración, pues igual no vamos a producir tanto como si fuera nuestra, pero yo creo que es una oportunidad de oro para que invirtamos nuestras capacidades creativas a crear un mundo distinto al del mercado, ¿no? A crear un mundo de referencias culturales, de pivotes culturales en torno a los cuales desarrollar unas relaciones sociales que no son el mercado. Entonces, claro, bueno, esto... ¿Cómo podríamos hablar del, bueno, el fancineo y el rock and roll, ¿no? Exacto, por ejemplo. Pues tú... por ejemplo, ¿no? A mí me parece que es interesante que pensemos en qué pasa fuera de los móviles. Yo, dentro de los móviles, lo tenemos todos clarísimo lo que pasa. Y es el fenómeno cultural más importante de nuestra civilización, estar haciendo scroll para abajo mientras cagas. El zapping, o sea, tío. Antes, o sea, era el zapping, el puto móvil, ir al cine, el puto internet, toda esa movida que iba a revolucionar el conocimiento, hacer el mundo así de pequeño, se ha convertido en el zapping para irte a cagar. Y además un zapping súper fragmentario, ¿no? De que son cosas de 42 segundos. Quiero decir, que no ves a Jesús Hermida hablando durante 4 horas, que igual también está bien. Hombre, no, es que el zapping consistía en no estar 4 horas aguantando a Jesús Hermida. Hermida. Era correr pa'lante los canales. Sí, sí. Y cuando te das cuenta, llevas media hora buscando. A mí me parece que la situación en la que estamos, las personas creativas y un poquito críticas, en las cuales vemos que nuestras capacidades ya tienen menos salida mercantil, es precisamente empezar a vivir en un mundo fuera del mercado. Lo que pasa es que tenemos que vivir dentro del mercado porque tenemos que pagar alquileres, tenemos que, claro, que vivir y tal. Entonces, bueno, pero como persona politizada y que piensa en cómo se puede utilizar la cultura para imaginar otro mundo, para empezar a construirlo, para tal, pues es un momento ideal para que un mogollón de compañeros que quizás no se lo han planteado tanto, y compañeras que quizás no se lo han planteado tanto, se empiezan a plantear como todo eso que sabes hacer y que el mercado ya no lo necesita porque se lo hace un robot, ¿no? Y llamo la atención sobre esto, ¿no? Que, que el futuro no nos lo imaginamos, que quien pintaba y escribía iban a ser los robots. De hecho, pero no es así. Que lo sepa hacer un robot, es que un robot ha robado todo ese conocimiento, es decir, ha utilizado sin permiso todo ese conocimiento para replicarlo. Y es muy interesante cómo el robot discrimina ese conocimiento. Ha ido a la escuela sin apuntarse. Ese robot discrimina el conocimiento que tiene Internet. ¿Cómo lo discrimina? O sea, porque el Internet tiene un mogollón de cosas que son muy feas. O sea, hay porno, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo el robot dice? Pues son... pues en África hay naves industriales de una peña que cobra $5 la semana, se pasa el día viendo lo peor de Internet para que la inteligencia artificial no lo... O sea, que al final es un mogollón de africanos cobrando poco, porque el capitalismo no sabe hacer otra cosa. Entonces es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, nos gusta imaginar que es una especie de tecnología y tal, pero al final son servidores que contaminan un mogollón de gente cobrando muy poco dinero. Es un plan que ya nos lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, reconozco que la IA tiene como... Hay como una cosa así como de ciencia ficción, como que es muy chulo, como hace cosas. Yo sí que soy de la idea de que hay... Que tiene... A ver, que hay un... sí que soy de la idea que hay como un momento en el que está como haciendo como un boom cultural muy grande, pero que al final la IA tiene unos límites obvios y que al final quien más problemas tiene pues serían los bancos de imágenes o tal, porque al final... Se nota muchísimo el curro de IA, se nota que es artificial, se nota que eso no tiene... Eso es lo que yo pienso que sucederá. Eso yo también pienso que hay... Si ya el curro humano las grandes que tecnológicas, el mercado domina es cutre, sí. Cuando le metas directamente, anules la creatividad humana más de lo que ya la industria, la gran industria hace. Estoy pensando en las películas... más caras, sí, sí, sí. El Hollywood y tal. Pienso que va a oler un poquito a choto enseguida. O sea, que en 3 meses yo te también, vas a hartar de ver el mismo tipo de dibujo. Yo también el mismo lo pienso. Tipo de ilustración. Creo que, aunque es una tecnología que tiene mucho de interesante y mucho de tal, creo que no sustituye el proceso creativo. Porque es que es verdad que tú ves lo que hace la IA y casi todos son muñecotes como de videojuego, tías muy buenas y tíos muy buenos con armas gigantes. O sea, quiero decir que al final el concepto o la parte creativa, el inventarse algo, uh-huh, eso sigue estando un poquito flojo. Y luego también una cosa, creo que las grandes tecnológicas necesitan vender que viven en el futuro todo el rato. Entonces, uh-huh, pues hace 10 años era el blockchain, ahora es la IA. Ahora es IA esto y a lo otro. Y los NFT también hace 5 años eran en la revolución. Entonces, y ahora mismo no metes dinero ahí ni jarto sopa. O sea, llamaría un poco a la calma. Y llamaría un poco a imaginarnos cosas fuera de lo que conocemos. Y bueno, y con eso ya es mucho llamar ya todo esto. Sí, pues lo veo muy interesante. Y hablando un poco, que hemos hablado de quedarnos sin trabajo, de Hollywood y de tal, ¿qué pasa con la huelga de guionistas? ¿Son un referente los guionistas y las unions yankees para el asociacionismo o el sindicalismo nuestro? ¿No lo son? Es que como tienen una historia sindical tan diferente en Estados Unidos, hombre, para mí siempre es un referente. Yo cuando veo trabajadores organizados y peleando por lo suyo, siempre tienen razón. O sea, nunca hay un momento en que dices, no, pero esta de los trabajadores, no, hombre, los trabajadores organizados y las trabajadoras siempre tienen razón. Entonces yo, pero como tienen un sindicalismo tan distinto al nuestro, en el que ellos nunca han podido organizar organizaciones de clase en varios sectores, siempre han tenido en Estados Unidos ese punto sectorial. Lo que es muy claro es que en Estados Unidos está habiendo un nuevo sindicalismo que influye en estos actores y en estos guionistas, ¿no? O sea, yo creo que Starbucks Labor Union y Amazon Labor Union han influido en el discurso incluso de guionistas y actores, lo cual es positivo. Y cuidado, porque son propuestas anarcosindicalistas, la de Starbucks y la de Amazon, y están empezando a confluir y hacer, uh-huh, cosas. A mí me parece muy positivo que la gente vea a sus referentes pelear por derechos laborales cuando no lo necesitan. O sea, cuando tú ves, uh-huh, a Colin Farrell, que es una persona que tiene 2 mansiones, pelear por derechos laborales de gente que gana 1.000 euros, creo que es una buena imagen, ¿no? Y especialmente en un contexto cultural en el que se puede ser solidario con los perros, con los calvos, con los pelirrojos, con todo el mundo, pero con los trabajadores, que ese es el contexto cultural en el que estamos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces creo que es un buen cambio de ritmo. Me parece que está guay. Y he visto cosas cojonudas. Rompelman amenazando a un ejecutivo con quemarle la casa. Que te iba a decir, el Rompelman, el que era el que hacía de Hellboy. Hellboy, el pollo este grandísimo. El que hacía en el nombre de la rosa. Coge y dice a uno de los millonarios que dice: estos trabajadores, esto es lo que les pasa. Cuando empiecen a expropiarles las casas porque llevan mucho de huelga y no tienen dinero, entonces volverán con el rabo. Es una actitud patronal. Clásica. Que se jodan, claro, lo que hacen los patronos. Patronal clásica, o sea, las cajas de resistencia existen para esa movida. Efectivamente, ¿no? Y el Rompelman ahí me hizo mucha gracia. Igual la casa te la quemamos a ti. Sí, sí. Fíjate que nosotros sabemos una, por lo menos dónde tienes una de las casas. O sea, en términos y de. Y todavía tenemos dinero para comprar una lata de gasolina. En términos de batalla económica, eso es su sector. En términos de batalla cultural, esto es maravilloso. Uh-huh. Ver a gente, o sea, a Christopher Nolan, que hace cine de derechas, diciendo no, hay que proteger a los trabajadores, pues está guay, ¿sabes? Pues qué bien, qué interesante. ¿Y qué tienes que decirnos? A ver, Elena, que estás haciendo aspavientos. Sí. Pues esto se va acabando ya. Esto se acaba. ¿Es de qué hablamos? ¿De la huelga de guionistas, del capitalismo, de Hollywood o del mundo tal como lo conocemos, sí, ¿no? The end of the wall as we know it. Totalmente. Vaya, bueno, no hemos podido hablar de los REM, si son de derechas o son de izquierdas. Son de izquierdas. ¿Tú crees? Pues, ¿y Radio Free Europe no era una canción laudatoria? Pero es que son americanos, están locos. A la idea. Lo hacen mal. Claro, para eso mejor. A ver, que es que hay tanta gente de izquierdas anticomunista que, y yo siendo comunista lo sé bien, que, o sea, gente progresista, digamos, anticomunista. Claro, que, yo creo que REN son más progres que otra cosa. Pues son progresistas. Hombre, mejor que Ted Nugent. Es que eres un optimista. Eres un optimista. Yo soy de la Unidad Popular, amigo. Yo soy de la Unidad Popular. Así nos luce el pelo, maldita sea. Y así se nos ha ido el tiempo entre intervenciones y interrupciones y charlas y muy buenos contenidos. Guillermo, un placer breve. Bueno, pero luego intenso. Tú y yo, como somos vecinos, podemos seguir. El resto de la audiencia, España entera, pues tendrá que quedarse con esta. Les privamos a España de eso. De les privamos del placer de escucharnos dar la chapa y pelearnos el uno con el otro. Pero pues este ratito se los regalamos a España y a la autogestión. Me cago en mi sombra y en el impuesto de sucesiones. Así que nada más, te agradezco un montón que hayas venido y que hayas compartido este rato con nosotros. Me ha hecho mucha ilu como oyente y hay que decir una cosa, Elena lo ha hecho genial. Vamos, es que no la ha cagado en ningún momento. De hecho, creo que esto hay que despedirla. Hay que despedirla. Viva Elena, sí. Pero no, ¿cómo que viva Elena? O sea, ¿cómo puede llegar una compi y el primer día le sale todo bien, llevo yo 6 años y me sigue saliendo mal? Me está dejando mal, milagros. Pues a lo yo creo que hay que echarla. A lo mejor porque tiene mejor carácter que tú. Ya estamos faltando. Es que me tenéis, mira, frito me tenéis. Venga, Guillermo, una última pregunta que se me pasaba. La sección ovarios, ¿Putin o Prigozhin? 1, 2, 3, respondo. ¿Cómo? No he entendido la pregunta. ¿Putin o Prigozhin? Prigozhin es el del grupo Wagner, hombre, ponte un poquito al día. Pues es que yo no sé, me cuesta muchísimo con los dos. Yo no sé qué elegí, yo elijo a Xi Beethoven, Jinping. Tenías que decir. Xi Jinping, Xi Jinping. Bueno, Xi Jinping está bien elegido también, de acuerdo, has estado rápido ahí. Venga, pues nada, pues con esto nos despedimos. Gracias a todas las personas, muchas gracias, Milagros, un placer tenerte aquí. Nada, sí, yo estoy encantada de venir. Y nosotros de que vengas y estés feliz. Gracias, Maroto, por haber venido. Tarde, pero has venido. Gracias por traer aquí a Milagros. Y Elena, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu primer día de curro. Y último, porque sabes que aquí yo como patronal que tengo claras... Me cago en la leche, ya sabía. Tu tío me mutea. Ya sabía que aprendía rápido, me cago en la tos, porque esto no puede ser así. Ya podemos ir poniendo la sintonía mientras yo grito que esto también es muy de franca decadencia. Y como decimos siempre, que la decadencia no decaiga. Stop. sabemos cantar, pero sí que sabemos insultar. Pobre puta, pobre puta, me critica con tus pibas, tus cuartos me voy a cagar. Pobre puta, pobre puta, así te reviente el escroto, ojalá se te enchante un pulmón. Pobre puta, pobre puta, así se te enrede los pelos de la nariz y te puedas asfixiar. Pobre puta, pobre puta, te voy a meter un destornillador en el culo y de una patada te voy a sentar. Pobre puta, pobre puta, te voy a coser los labios y por la nariz te voy a soplar.